legetik, keremetik, zerbetik. Ktotik, moletik. Nadie abre los ojos y el corazón. Mira estos rostros, niñas y niños desplazados. Míralos. Nadie los quiere mirar. Son de Chalchihuitán. Ella, de Chalchihuitán, desplazada, desplazados. Ellos, ellas, de Aldama, Magdalena Saldama, Acteal, en Chilón, El Bosque, municipio San Cristóbal de las Casas. Míralos. Son los guardianes de la tierra. Ellos son los que cultivan el maíz, el frijol, la calabaza, el chile. Ellos, los guardianes de la tierra, perseguidos, desnutridos, temerosos, cansados, fuertes. Nuestro orgullo. Organizados, maravillosos. Estos son nuestras niñas, nuestros niños, la infancia de nuestro país en desplazamiento forzado. Aquí estamos, celebremos que somos muchos ojos. Ahora sí, mirándolos. Hola, qué gusto. Estamos aquí, unidas, unidos, para conmemorar hoy 30 de abril, el Día de la Infancia. Sí, nosotros nos autodenominamos Vigilantes en Acción. Somos un grupo de personas, mujeres, hombres, de todas edades, que tenemos un trabajo permanente aquí en el estado de Chiapas. En este momento estamos, gracias al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, estamos aquí en su sede, gracias a ellos teniendo este espacio, esta ventana, para ser escuchados. Entonces, estos vigilantes en acción, hemos decidido hacer unas jornadas culturales que se transmitirán como el día de hoy, para que los que ya lo tienen abiertos los ojos y el corazón se informen, y para los que todavía necesitan ver un poco más, pues aquí estamos. Aquí estamos para mostrar este trabajo que hacemos cotidianamente. Nos reunimos en unos grupos por internet, nos comunicamos las noticias, estamos pendientes, vigilantes, y algunas organizaciones de las que formamos parte tenemos acciones para llevar ayuda humanitaria y alimentación a estas personas, más de 10,000 personas en situación de desplazamiento forzado interno en el estado de Chiapas. Esta es una situación que no es nueva, pero que nosotros hoy día nos vimos en la necesidad de decir: Día de la Niñez, vamos a mostrar los rostros de niñas y niños en situación de desplazamiento forzado. Y hoy es Día del Niño, ¿verdad? Así le decíamos antes, Día del Niño. Y las niñas, bueno, pues no nos sentíamos muy incluidas, pero ahora es el Día de la Niñez. y fue creado para conmemorar a las víctimas infantiles de la Primera Guerra Mundial, luego de que este conflicto dejara millones de personas afectadas. El 26 de septiembre de 1924, la Liga de las Naciones ratificó la Declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños, que buscaba la protección de los menores. Entonces, nosotros decidimos empezar nuestras jornadas con el Día de la Niñez. Haremos una jornada también en mayo por las madres, en junio por los padres, en septiembre por los héroes. Vamos a buscar estas efemérides para que extendamos esta acción que llevamos a cabo tan necesaria. Desde 1924 en México celebramos el Día del Niño y nosotros el de la niñez y la adolescencia. Las condiciones de vida de las familias en desplazamiento forzado se han visto agravadas desde marzo de 2020 con la pandemia, con el COVID-19, que ha evidenciado aún más las condiciones de miseria en las que viven más de 10 millones de mexicanos. Esto es, creemos, el primer punto que queremos resaltar. En nuestro país, en este momento, hay ya 2 o 3 millones más de estos 10 que antes de la pandemia se reconocían como personas que viven en situación de pobreza extrema o miseria. La situación es que el gobierno mexicano no reconoce su existencia. El gobierno mexicano habla de los pobres. Nosotros decimos son los empobrecidos. Y el gobierno mexicano habla de los pobres, pero nunca habla de la miseria y mucho menos hace programas, proyectos que sean encaminados a resolver esta prioridad nacional. Reconocemos que el gobierno mexicano actual no ha establecido las prioridades nacionales. Con un país que tiene el 10% de su población en la miseria extrema y el 70% en la pobreza, en este momento que estamos viviendo en el planeta entero una situación del cambio climático que está teniendo esta sequía terrible, extrema. Entonces, las poblaciones desplazadas del mundo entero, en Palestina, en Siria, en Honduras, en Afganistán, en Turquistán, estamos viviendo situaciones extremas de migraciones y desplazamientos forzados en el planeta. Y en nuestro país estamos viviendo esta situación que llega a casos gravísimos. La violación de los derechos humanos de todas estas personas es grave. Nosotros los invitamos a que se enteren de la situación que viven, por ejemplo, Magdalena Saldama y Santa Marta Chenaló. Hay balazos todos los días. Lo mismo sucede con los desplazados de Chalchihuitán, que tienen que vivir en estas condiciones. Y sucede que nosotros, las organizaciones Cáritas, el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, estamos tratando de alertar sobre esta situación, pero muchas de nuestras amistades, aún gente enterada, nos dice, ¿qué es esto de los desplazados? ¿Qué están diciendo la situación de la niñez en desplazamiento forzado? Sí, el despojo continúa. El despojo, el que han sido víctimas las poblaciones de los pueblos originarios, se han visto forzados y obligados a escapar o a huir de su lugar de residencia como resultado de un conflicto armado. un conflicto armado en la situación de Chiapas, son grupos de corte paramilitar protegidos, subvencionados, armados por los caciques que se quieren apoderar de estos territorios. El gobierno de México a nivel federal dice que son conflictos intercomunitarios, que aquí no hay caciquismo, que aquí no hay despojo. Esa es una ceguera intencional, es una protección de los caciques, que muchos de ellos son personas que ocupan puestos públicos. Y sí, estos sitios, estas comunidades, estas regiones, sí son codiciadas. Son codiciadas por ilícitos como el narcotráfico, por tráfico de personas y por venta de terrenos a otros caciques para la minería. Estos lugares son llenos de minerales y existe este despojo reconocido y que es protegido por autoridades locales. Entonces, quiero, por favor, pedir a nuestra audiencia que se comunique con nosotros. Queremos escuchar sus preguntas. Haré lo posible por contestarlas. Si no, preguntaré aquí mis compañeros para que nos... Entonces, estamos a la espera a través del Facebook. Por favor, hagamos esto una plática. Hagamos de esta primera jornada cultural por la infancia y después vendrán por otros motivos un diálogo, una ida y vuelta. Estamos entonces esperando sus respuestas. Mientras tanto, voy a seguir hablando de que en la actualidad se encuentran por lo menos 10,000 personas desplazadas en este estado, amenazadas por personas armadas. Entonces, vamos a hablar de cifras de los niños. En las poblaciones, comunidades originarias, el porcentaje de niñas y niños es alto y mientras más empobrecida y miserable es la región, es más la población se crece. Según la UNICEF, mientras más niños se mueren, más niños nacen. Las poblaciones amenazadas tienen este instinto de vida. Entonces vemos, por ejemplo, esta situación del Bosque, municipio San Cristóbal, en el que acabamos de estar y se hizo el seguimiento nutricional y encontramos muchas madres adolescentes y una cantidad de bebés en situación muy difícil. Entonces, los desplazados que pertenecen al municipio de Aldama, Magdalena Saldama, hay aproximadamente 2,625 niños de abajo de 14 años. En el municipio de Chalchihuitán, los niños desplazados son 599. Entonces, esto es con la tolerancia y o la complicidad de las autoridades municipales con los grupos agresores y ha permitido que la violencia siga creciendo en estas comunidades. Pero hay esperanza. Estamos aquí, no sé cuántas personas están conectadas y no sé cuántas personas nos podrán ver después en este link. Entonces, vamos a decir que gracias a la solidaridad nacional e internacional, nuestra organización, el Fideo y Cáritas, hemos podido por más de un año estar haciendo atención a las familias y los grupos en desplazamiento forzado. Gracias al Fray Bartolomé de las Casas y a otras organizaciones en el mundo, hemos podido hacer esto. y también tenemos la solidaridad y el apoyo de muchos artistas. El día de hoy les vamos a presentar a un dueto de violín y piano. Ellos son Greta y Oleg. Ellos son músicos que tienen el noble objetivo de que la niñez mexicana siga preservando la música tradicional y popular, que es la identidad. Y nos presentan una parte muy pequeña, pero muy sentida de su repertorio, que se llama Latidos de Música para el Corazón de México. Ellos son Greta y Oleg. Somos Greta y Oleg. Dueto de violín y piano. Desde Jalapa, Veracruz. Dedicamos con admiración estos momentos musicales a todas las niñas y los niños de Aldama, Chalchihuitán, Chenaló y Chilón, en el estado de Chiapas. Un gallito de San Luis Potosí. La gallina Papanatas. Un corrido humorístico mexicano. Bravo, Greta, Oleg, muchas gracias. Y así, con un violín en la mano, con un instrumento, es que queremos ver a todas las niñas y los niños de nuestro país. Así es, ¿para qué trabajamos? Para que sean creativos, para que se cumplan sus derechos. Es que vamos a insistir en este punto. Ustedes que nos están mirando, pueden ser parte de estas acciones, no solamente contribuyendo económicamente para que podamos llevar maíz, frijol, arroz, aceite, azúcar, sal, alimento enriquecido, pero también con una exigencia al gobierno, porque esta es una violación flagrante a los derechos humanos de toda la población y a los derechos humanos de la infancia mexicana. Damos las gracias a Consuelo Cosío, que nos felicita por 30 años que tenemos trabajando, y a Lucía Calderas, que nos felicita también por la labor. Gracias a ti, Lucía, muchas gracias. Y también aquí hay una pregunta, que si los podíamos explicar cuál es la situación de salud, educación de los menores de Magdalena Saldama, aún con los acuerdos que se han dado últimamente. Bueno, la situación a ojos vista de la niñez, de los desplazados en general y en particular de Magdalena Saldama, es una violación absoluta a todos sus derechos. el derecho a la vida. Vamos a ver. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. 54 artículos, 54 artículos que establecen los derechos económicos, sociales y culturales de los niños. Derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la libre, a estar libres de violencia en un hogar digno, a la no discriminación, a un nombre y una nacionalidad, a una identidad, al derecho a expresar su opinión y a ser escuchados, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de pensamiento, el derecho contra la protección contra los malos tratos y el derecho, por ejemplo, en este caso, estas son comunidades monolingües de lenguas originarias y no hay ningún material educativo. Estos niños desde y niñas desde que empezó la pandemia, de por sí no hay escuelas, no hay el menor cumplimiento al agua, la desnutrición. Nosotros, cada lugar al que llegamos, se hacen las medidas de nutrición de la niñez y es la generalidad está en segundo grado de desnutrición. O sea, un periodo más sin recibir el alimento y podemos caer en una hambruna. Estamos a punto de hacerlo, pero lo gravísimo es que nuestro gobierno no reconoce la emergencia alimentaria. Hemos escrito, y es lo que les queremos pedir, que por favor seamos activos en la exigencia de los derechos de la niñez indígena de nuestro país. Hemos hecho 3 cartas dirigidas al presidente, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Bienestar, a las autoridades locales de Chiapas, a las autoridades federales, de las cuales no hemos tenido ni siquiera respuesta, ni siquiera acuse de recibo de estas cartas. Estas cartas están a su disposición, las vamos a poner en el link. Cartas dirigidas a las autoridades con la exigencia de que los derechos humanos sean cumplidos para toda la población. Es responsabilidad del Estado esto, y porque el Estado mexicano no ha establecido las prioridades. La prioridad nacional en este momento es la vida. Y está la vida en peligro. Estamos en el momento de un quiebre en el que esta situación de desnutrición puede volverse una situación de emergencia alimentaria generalizada, que ya la tienen 10 millones de personas, y volverse aún más grande. Entonces, exijamos, abramos nuestra conciencia, nuestro corazón, para exigir que los guardianes de la vida, que son ellos, niñas y niños campesinos de nuestro país, no tengan que presentar esta situación. Entonces, ahora vamos a presentar, para calmar un poco los ánimos, vamos a presentar ahora a otro artista solidario. Él es Juan Moneda, fundador y compositor, cantante del grupo poblano Monedita de Oro, agrupación que se caracteriza por la mezcla de folclore mexicano con sonidos urbanos, ritmos caribeños y mucho humor. Con ustedes, Chinches en el Comal, de Juan Moneda, que además van a ver ustedes que cuando los niños se les cumplen sus derechos, son creativos y nos regalan luz, color y alegría. Vamos. Se llama Chinches en Comal, dedicado a todos los niños que quieren ser músicos. Las guitarras eran escuchadas. somos banda de verdad. Tocamos nuestras bolas, se arma el flash. Y como ya hay billete, anda alivianado mi papá. Ahora hasta nos quiere representar. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por esas chinches brincando en el comal. Y lo que miraron, esos niños que miraron, son niñas y niños desplazados de Chalchihuitán. Pero no están abandonados. Cáritas y nosotros estamos cuidándolos y estamos haciendo un gran esfuerzo porque se alimenten sus pancitas y les llegue material para que puedan ser creativos. Este derecho humano a la creatividad, a crear la cultura, no a recibir un libro para leerlo o una pintura para mirarla, sino crearlo, hacer poesía, hacer arte colectivo. Ese es el gran tesoro de la niñez de los pueblos originarios, el que son los portadores de esta noticia de que el futuro de la humanidad es colectivo o no lo hay. El individuo es el pasado de la humanidad. Ya, acabado, muyuk, se acabó el individuo. Ahí están solitos como dedo parado, ¿verdad? El uno, yo, mi, me, conmigo. Estos niñas y niños nos enseñan que el futuro es arte colectivo, creación colectiva, como las abejas de Acteal. Las abejas se mueven juntas, ¿verdad? Mueven creando la miel. Entonces, nosotros agradecemos muchísimo ahora a Areli, a Begoña, a Diandra, Góngora Pasos, que hicieron posible que pusiéramos estas imágenes, al Fray Bartolomé de las Casas, a tantos amigos que participan para esto. Entonces, ahora hablábamos de la situación grave de Chalchihuitán, Aldama, el bosque. Ahí también está Víctor ayudando a hacer todo esto. Y decimos, hay esperanza. Hay esperanza, hay unión, hay fuerza y hay ejemplo. Hay ejemplo en este sentido de la comunidad. Nosotras que trabajamos aquí, nos sentimos tan privilegiadas de poder ser parte de una comunidad y de poder traer esta energía. Nosotros quiero compartir eso porque es parte de nuestra esperanza. Hace 30 años encontramos que la carencia proteica de la niñez indígena viene desde el exterminio del amaranto. El amaranto, esta planta ceremonial mágica y maravillosa, aporta más proteína que la leche. Si nosotros comiéramos nuestra dieta mexicana, maíz, frijol, amaranto, calabaza, chile, tomate, esta dieta es completa. Y vemos con terror que nos están imponiendo, y en este nuevo gobierno, cada día vemos más en el periódico el salzar a la Nestlé. La Nestlé será nuestra salvadora. La Nestlé está haciendo grandes esfuerzos contra el carbono. La Nestlé está diciéndole a las madres del mundo entero, no amamantes a tus hijos, no les des inmunidad, vamos a hacer que se enfermen para que las grandes transnacionales sigan enriqueciéndose. La leche es una sustancia tóxica, altamente nociva para las poblaciones originarias de América. Aquí no había vaca, y en cambio había el amaranto. Nuestro programa consiste en la recuperación del amaranto para la dieta diaria. Es un trabajo que les invitamos a conocer. Les invitamos también a cambiar su dieta. Es una manera de hacer justicia a la vida. Es horrible ver en el periódico, lo acabo de ver, que creció 65% la importación de maíz en México. Y en cambio aquí el productor de maíz se muere de hambre. Vamos a pensar en las prioridades nacionales. La prioridad nacional es la vida, no el Tren Maya, no el transísmico, no la refinería para refinar qué, si no estamos en el siglo XIX. Por favor, vamos a hacer un gran esfuerzo de unión de comunidad para salvar nuestro tesoro, para preservar nuestra niñez, que son, vuelvo a decir, nuestro orgullo y los guardianes de la tierra. Ahora les queremos mostrar que cuando hay solidaridad, cuando hay cumplimiento de derechos, hay salud y hay creatividad. Ahora les vamos a pedir otra vez a Greta y Oleg que acompañen con su música estas fotos que hemos tomado a través de algunos años de niñas y niños cuando reciben su alimento y cuando son creativos estos regalos que nos dan. Por favor, Areli, venga, campanitas. Hola, ya estamos de regreso. Entonces, eso que acaban de ver es acciones que gracias a la solidaridad nacional e internacional hemos hecho por los desplazados. En 18 de noviembre del 2020, esta caravana formada por Cáritas y el Fideo fue atacada a balazos en una de las comunidades de Magdalena Saldama. Después de esa gravísima situación en la que fue herida una compañera religiosa gravemente en una pierna, decidimos que no era prudente seguirnos acercando a Magdalena Saldama porque podíamos seguir tener otro ataque, porque queremos hacer público que de este ataque que sufrimos, en el cual hubo una persona herida y nuestros vehículos sufrieron daños con unos hoyotes de unas balas grandototas que pasaron zumbando en las orejas de nuestros compañeros, no ha habido ninguna respuesta de ninguna autoridad. Entonces decidimos que la ayuda humanitaria que antes llevábamos personalmente y que ustedes han podido ver, es una maravilla la organización de estas comunidades. Estas comunidades son ejemplares. Es de verdad, qué ganas tendría yo que ustedes acerquen su corazón para que vean que ahí está el futuro. Cuando llevamos esto, nosotros no llevamos lo que tenemos, sino ya sabemos cuántas familias, cuánto se necesita, y se hacen, como pudieron ver, paquetes. Cada familia recibe exactamente lo mismo que otra. Todos los niños tienen lo mismo. No hemos visto un solo pleito. Es terrible ver en los niños urbanos, los pobres niños que han estado encerrados, cómo llega algo y se lo arrebatan, se pelean, se gritan. Aquí es una felicidad sentir lo que es vivir en la comunidad. Es muy gratificante ser parte de esta comunidad humana que está mucho más consciente y más adelante, aunque su situación física sea tan, tan, tan terrible. Entonces, cuando la niñez ves, siente sus derechos cumplidos, la niñez nos regala su creatividad, nos regala su luz, nos regala su imaginación. Ya vieron ustedes qué hermosos dibujos hacen en colectivo. Ahora voy a responder algunas, bueno, saludos de Víctor López. Y Carla Necro nos pregunta, ¿qué sucede con niños que tienen discapacidades o deficiencias neurológicas en las comunidades? Que si pueden tener la misma educación. Bueno, pues mira, Carla, como acabábamos de decir, el derecho a la educación en la gran mayoría de la niñez indígena no se cumple. Entonces, las comunidades estas a las que llegamos son comunidades en extrema pobreza y que asimilan, acogen, abrazan a todos sus niños. No dicen, este está atrasado, y tampoco, no, he llevado lecciones muy maravillosas cuando, por ejemplo, a lo pendejo quisimos hacer una competencia, ¿verdad? A ver, le vamos a dar algo al que llegue primero. Me dijeron, oiga, doña, así no, ¿eh? Aquí o trae usted dulce para todos o no hace ninguna competencia. Eso lo oí hace 30 años, ya lo aprendí, ya no, los niños competir por algo, los niños hacer diferencia, tú eres más, tú eres menos, tú sabes más, tú puedes más rápido, eso no existe en las comunidades. Mientras más aisladas, es un acoger a todos, y es más, al niño que tiene más dificultad, la niña que tiene más carencias, es más abrazado aún. Entonces, es una gran lección de vida. Ahora, Teresa Carmona, ¿dónde están las autoridades? ¿Cuándo van a desarmar a los grupos armados? ¿Cuándo van a atender a la población desprotegida? Eso es lo que nos preguntamos. Y hemos hecho, como repito, cartas al presidente de la República, al gobernador, al secretario de gobierno del Estado, no hay respuesta. Hay presencia del Ejército, de la Guardia Nacional, de la policía, y dan la vuelta y está la balacera. Esto, abramos los ojos, abramos el corazón. Hay que exigir paz y justicia para las comunidades de los pueblos originarios de nuestro país. Y luego, ¿cuál otra? Humberto Robles. A Dominique Audry. C'est toujours un plaisir de vous voir et de vous rencontrer. Muchas gracias, es un placer encontrarnos. Para mí es un gran placer. A nuestro querido amigo Humberto Robles, gracias a quien muchas toneladas de maíz y de amor han llegado a las comunidades. Gracias, Humberto, por tu red de amor que tiendes para la solidaridad. Muchas gracias. Y ahora, ¿cómo sigue la hermana? La hermana está, gracias a la vida y a la solidaridad y a su congregación y a la diócesis de San Cristóbal, está vivita y coleando y con más ganas de seguir luchando y de enseñarnos el camino. La saludamos, le mandamos el corazón. Muchas gracias. Luis Fernando Urbina Cepeda. Ah, muchas gracias de la familia Urbina Cepeda. Gracias por tanto, Ofe, y a todas las colaboradoras. Entonces, ahora creo que ya no tenemos más preguntas. Ahora, ya estamos por concluir esta primera jornada cultural de los vigilantes. Y vamos a hablar de Acteal. En Acteal, como todos ustedes saben, 22 de diciembre de 1997 ocurrió una masacre. Esta masacre queda aún impune porque los perpetradores de la masacre, confesos, hoy día están libres y están merodeando la región. Tememos, asumimos que son ellos, sus hijos y sus nietos los que siguen haciendo estos grupos de corte paramilitar que siguen asediando la región. En Acteal hay todavía desde hace un año y 8 meses un desplazamiento de 6 familias de Los Chorros. Ellos han estado en condiciones muy difíciles. Gracias a la diócesis y a la solidaridad hemos podido atender sus mínimas necesidades, pero, por ejemplo, el día de hoy nuestro grupo está recogiendo una niñita de 6 meses que tiene un alto grado de desnutrición y algunas otras dificultades y está viniendo a la Ciudad de México, a la ciudad de Jovel de San Cristóbal, porque desde Acteal hasta San Cristóbal no hay una sola clínica. Y bueno, ya todos sabemos que la salud no es la clínica, la salud es la alimentación y la niñez de 15 millones de mexicanos está en la desnutrición severa y a punto de la emergencia alimentaria. Entonces, estos desplazados de Acteal, el día 28 nos fue anunciado que habían tenido unas conversaciones con las autoridades de Chenaló y que iban a regresar a Los Chorros. Y nos llamaron a todos, ahí fuimos, estuvimos en una preciosa ceremonia en la cual nos informaron que no regresarían, porque las autoridades se habían echado para atrás en los acuerdos que se habían hecho y ellos no tienen garantías para regresar. Hemos filmado a estas familias. Ahora van ustedes a ver una pequeña filmación que gracias a nuestras compañeras se pudo traducir y que les pido lean la traducción. La pregunta era, ¿qué sientes que ya estabas a punto de regresar y no regresaste? Por favor, Areli, ¿nos quieres mostrar este material? Esto es durante la ceremonia. Esta es una familia de niños desplazados. Estos niños que están comiendo no son desplazados, son originarios y viven en Acteal. Estas son algunas de las mujeres de las familias desplazadas de los Amokolu. Bueno, ya lo vieron, lo oyeron. Es su palabra que esperamos abra su corazón. Y hay que apoyar. Ya estamos poniendo cómo pueden donar al fideicomiso, cómo pueden donar a Cáritas, pero también cómo pueden hacer su trabajo de conciencia con todas las personas que les rodean. Queremos agradecer a todas las organizaciones que hacen posible que nuestro trabajo continúe, como es Alma Fondo de Ayuda Social, como la Fundación Alejandro Díaz Guerra de Guadalajara. Hemos recibido un apoyo del Umaltic Herriak del País Vasco, Comité de Apoyo a Chiapas. Hemos recibido también apoyo de Suiza, de Solidaridad Directa con Chiapas, de la Fundación Dume, de muchos amigos artistas, Eugenia León, de Dinamarca, nuestra amiga Doris Palvio, Berta Navarro, familia Huarte, Carmen Huete, Eufrosina Rodríguez, Jimena Huerta, Beatriz Medina, Humberto Robles, muchos otros amigos, compañeros, artistas que, bueno, en estos 30 años, Julieta Gurrola, han contribuido a que la población, la niñez, en situación de desplazamiento forzado saben que no están solos, que aquí estamos, es poquito, pero nuestro corazón crece día a día y nuestra satisfacción también de ver que estamos luchando por los derechos y que vamos a hacer que se cumplan. Aquí tenemos un saludo desde Oaxaca, un saludo desde Jalapa, Melina Antonella, felicidades por nuestro trabajo, por nuestro equipo. Y pues, si ya no hay alguna otra pregunta, por favor, vamos entonces a pedirle por favor a Areli que vamos a ver con música de Oleg y Greta las chapanecas, este montaje de fotografías que hemos hecho, que nos llenan de alegría el corazón, cuando las niñas y los niños tienen sus derechos cumplidos, su sonrisa ilumina nuestro camino. ¡Viva la vida! Estas niñas urden los más bellísimos urdidos. Miren sus trajes, vean qué riqueza cultural. Magdalena Saldama, según Marta Turok, la gran especialista del textil, dice que son las urdidoras, las artistas, las filósofas de este arte del urdido. Y miren, miren, esa es felicidad. Esas son niñas con su pancita llena de amor, de amaranto, que nos llenan de alegría y que decimos con ellas, ¡viva la vida! Sube el volumen. Bueno, con el corazón tranquilo, por haber cumplido con nuestro trabajo. Aquí estamos Areli, Begoña Lecumberri, Diandra Góngora, en este maravilloso lugar que es el Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos. Hacemos homenaje a Tatik Samuel, Samuel Ruiz, que fundó este Centro de Derechos Humanos, lo recordamos con el corazón. Ahí está Pablo Romo, Martelena Welch, que nos donó una máquina que ahorita ya está en Chalchihuitán, una máquina de coser maravillosa. Muchas gracias. Y damos las gracias a Claudia de Berardinis, que ha hecho materiales para que se difundan. Damos las gracias a quién más. A Camila Balsaretti, damos las gracias a todos ustedes, ustedas, y que han estado levantando el corazón y levantando el puño también, por la justicia, por la paz. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Muchas gracias. Vamos a darle las gracias a Fabiola de la Rosa, a Lucía Calderas, a Consuelo, a todas nuestras amigas que nos han ayudado, y no nos despedimos. Esta jornada por la niñez llega a su fin y les invitamos a seguirnos en estas jornadas. En mayo tendremos jornadas también por los desplazados, por las familias y por la vida. ¡Viva la vida! Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos aquí en el Freiburg.